Tenemos una máxima de 18 grados. Está, la verdad que dentro de todo, menos fresco que ayer. Está un poquito más cálido. Mañana sábado, mínima 10, máxima 21 grados. Para el domingo, se espera aquí en la ciudad de Buenos Aires una máxima de 23. A ver, acá, 8 de mayo, La Nación pone hoy en tapa este título. La cuarentena se prorroga hasta el 24 y la ciudad evalúa autorizar salida con niños. El presidente analizó las opciones de apertura junto a Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. En la provincia esperan que Fernández permita a más de 1,000 fábricas volver a funcionar. También, otro título, se define la adhesión de los bonistas al canje de la deuda. Hoy vence el plazo para aceptar la oferta. El 70% de los locales la han suscripto. En el caso de Página 12, publica que Naciones Unidas pidió 6.700 millones de dólares para enfrentar la pandemia. El director general de la OMS, Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, señaló que hay casi 100 millones de personas que dependen de ayuda externa para comer y la cuarentena resiente la asistencia sanitaria a las poblaciones más vulnerables. Bueno, un planteo entonces de Naciones Unidas, finalmente llegó este planteo de parte de la OMS. También en el caso de Página 12 está la palabra de la Brujita Verón. Hay que pensar en un protocolo para la vuelta del fútbol, dijo, pedido entonces del presidente de Estudiantes de La Plata. Para comunicarse con Gráfica pueden hacerlo al WhatsApp de la emisora, el 15 50 12 35 89. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Muy buen día, muy buen viernes, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo anda, Luquitas Molinari? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, está terminando la semana, ¿eh? Es viernes, sí. Sí, es viernes. ¿Y tu cuerpo lo sabe, Luca? Mi cuerpo lo sabe. Aparte, bueno, a ver, entre la escuela, la universidad y la radio, esta semana también con subsidios, bueno, los pagos de los retiros, hay que decir que no pagamos la luz, pero los retiros están todos pagos, uh-huh. Así que bueno, esta cooperativa está resistiendo este embate después del macrismo del coronavirus, así que bueno, con mucho laburo, pero bien, che, la verdad que esperando lo que se defina, ya igualmente, viste que los medios de comunicación afirman lo que todavía no es oficial, pero ya van habiendo algunos adelantos. Por ejemplo, tema del día de Clarín, sigue la cuarentena hasta el 24 de mayo con paseos y reabren 1.060 industrias. Ya lo están dando por hecho, esto lo tiene que igualmente oficializar el gobierno. Uno de los temas, Manu, lo charlábamos ayer, es el tema de los cigarrillos, ¿no? Ahora lo vamos a repasar en el resumen semanal, porque se ha hablado con el Sindicato del Norte del tabaco, pero bueno, está habiendo una escasez importante. En mi caso, como no fumo, no tengo esa costumbre, ¿no?, de ir a pedir por cigarrillos en los kioscos o tabaco suelto, que es una costumbre, por lo menos acá en la ciudad, que se ha ampliado mucho, ¿eh?, esto de armarte los cigarrillos, pero hay una escasez acá en el sur de la ciudad, total. Y yo diría que total, sí, muy muy notoria, digamos. El otro día ponele, estaba buscando cigarrillo, antes de ayer, Y nos íbamos cruzando los kioscos con varias personas que estaban en la misma búsqueda, ¿viste? Cosa curiosa, digamos. Es que se le veía la abstinencia en la cara, ¿viste? Claro, claro. Es un vicio muy jodido. Y si te lo sacan de un momento al otro, se siente, digamos. Para el que lo ve de afuera, dice, mirá qué loco, es ¿no? Es una locura. Van a subastar los cigarrillos en el barrio. ¿No? Gente grande, dando vueltas como... Bueno, es un vicio, ¿no? Es un vicio, no se puede controlar. Así que había gente buscando por todos lados, por todos los kioscos, por ejemplo, de Barracas, que no son tantos. No son tantos, en la zona ahí de la calle Alvarado, Alvarado y Santa Elena, Santa María. Éramos 3-4 que estábamos rebotando contra todos los kioscos, en un horario específico, ¿no? Después, digo, eso debe ser todo el día. Porque, a ver, las fábricas de tabaco están cerradas. Eso tengo entendido, que se paró la producción de tabaco por el aislamiento, y que bueno, se acabó el stock. Se acabó el stock. Bueno, ahora charlamos un poquito de eso, también de otros temas que hacen a ver, la agenda nacional. Hoy charlaremos con Bruno Napoli, que es investigador, historiador, tema deuda externa. Hoy vence el plazo para que los bonistas acepten o no la propuesta argentina. También vamos a hablar con Carlos Zaira del fútbol argentino, este pedido de Verón que vuelva. Hay un tema que tiene que ver con la economía de los clubes y también lo que va dirimiendo la AFA. Tendremos las columnas de literatura con Agustín Montenegro, que está volviendo al ruedo, y también Manu Gómez con La Tranquera Abierta. Y vamos también a dialogar con la diputada nacional María Rosa Martínez con lo ocurrido ayer y ya este arranque de discusión que está habiendo respecto al impuesto extraordinario a la riqueza. Así que vamos con eso y mucho más. Decíamos 11 grados 4 la actual, 22 de máxima para el día de hoy, hacia el mediodía 18 grados, hacia la tarde 22, y bueno, se vienen días, un fin de semana con también máximas entre 22 y 23 grados, y esperando el anuncio de cómo continúa, porque recordemos, este tercer momento del aislamiento social obligatorio termina el domingo, así que a partir del lunes entramos en una nueva etapa. Lo que ya se anuncia desde varios medios de comunicación por las reuniones que ha habido ayer entre Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta, que el Gran Buenos Aires es la zona más compleja, que hasta el 24 de mayo se va a ampliar la cuarentena, el aislamiento, y abriendo ciertas industrias. Se habla de 1.060 industrias con posibilidad de paseos, son los trascendidos, y sobre todo la complejidad, Manu, está en el transporte público. Entonces, lo que se está hablando es cómo generar una diversificación de los horarios de trabajo. Por ejemplo, ayer había, por ejemplo, una nota de Tuni Colman, que hoy está también en Página 12, que decía, la construcción que arranque 6 de la mañana, ¿no? Después los bancos, después los comercios, es decir, armar un cronograma que te permita, además también, con los colectivos funcionando a pleno. Pienso en las empresas de colectivos que dicen que ponen colectivos a la calle y que esto no es así. Así que va a tener que haber un control mucho más estricto de parte del Ministerio de Transporte a cargo de Mario Meoni. Bueno, Manu, dicho esto, arrancamos día viernes con la discoteca. ¿Por dónde va hoy? Y vamos a poner música popular bailable de acá de la Argentina. Vamos a arrancar por Santa Fe y lo vamos a escuchar al Leo Mattioli de Santo Tomé. Y falleció en Necochea, si mal no recuerdo, en el año 2011. Lo vamos a escuchar con el tema Y vete ya. A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles como estas. Perdona, tengo que decirte, y esto no puede continuar. Tú serás grande para entender, pero mis hijos no podrán. Empieza